Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA en el Día Mundial del Turismo. Buenos días, compañeros y compañeras de la radio. Hoy nos encontramos en el Parque Santa Catalina, en el día de la celebración del Día Mundial del Turismo. Un día muy especial para nuestra ciudad. Entrevistaremos a varios concejales, a gente que está en los stands promocionándose e incluso a turistas. Turistas, viandantes, personas de la isleta y del puerto de Las Palmas. Así que será una jornada muy especial. Espero que sigan con nosotros. Radio Joven LPA, La Cantera. Buenos días, estamos en la Feria del Día Mundial del Turismo. Vamos a hacer un recorrido por los distintos stands que están aquí en el Parque Santa Catalina ofreciendo bienes y servicios para ver qué pueden enseñarnos. Buenos días, estamos aquí en el primer stand. ¿Con quién estamos hablando? Que te veo aquí como muy motorizado. Hola, mi nombre es Robert Carlson y estoy aquí por la empresa Touring Ride. ¿Y en qué consiste más o menos Touring Ride? ¿Qué está ofreciendo? A ver, nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de hacer excursiones, tours en motos Harley Davidson a la misma vez que alquiler. También, entonces es una forma única y exclusiva de poder conocer las islas, digamos, en este caso Gran Canaria, mientras se conduce una moto Harley Davidson. ¿Y en qué le beneficia a usted este tipo de eventos? ¿A qué le beneficia a su empresa? A ver, pues de momento no ha habido mucha afluencia de gente, pero sí es verdad que la gente que se ha acercado a nuestro stand sí que son gente que se ha interesado por el servicio que nosotros ofrecemos. Son clientes que ya hacen tours en otros lugares del mundo y por lo menos les ha parecido muy interesante el poder hacerlo aquí en Gran Canaria y específicamente durante la temporada de invierno, ¿no? Por nuestro clima pues podemos ofrecerlo también durante los meses de invierno y en muchos casos en el resto de Europa o en Estados Unidos están muy limitados a temporada de verano. Entonces, pues en ese sentido han dicho, oye, pues mira, es muy interesante para poder venir en invierno. Sí, ya veo que tienen ustedes un servicio muy específico. ¿Y cree que deberían hacerse eventos de esta índole con más frecuencia aquí en las islas, sobre todo, que tenemos esta gran afluencia de turismo? Hombre, la verdad que todo lo que sume a dar a conocer los servicios y la oferta que hay en Gran Canaria, pues la verdad es que bienvenido sea, ¿no? En este caso el Ayuntamiento de Las Palmas se ha portado bastante bien, nos han contactado y nos han ofrecido el poder estar en este stand y la verdad es que se lo agradecemos mucho y como digo, todo lo que sea sumar para dar a conocer los servicios, la oferta y lo que tiene en sí Gran Canaria todo, pues bienvenido sea, encantado. Pues muchísimas gracias por darnos un minuto de su tiempo. Gracias a ustedes. Buenos días, yo soy Marta Lainlenton, represento a la marca Sedway y hoy estamos aquí promocionando los tours que hacemos en torno a toda la capital. Vamos desde el puerto hasta Vegueta, San Cristóbal, nos movemos por toda la ciudad mostrando los mayores placeres que nos puede brindar la ciudad sin que sean necesariamente lugares típicos a los que normalmente llevamos a los turistas. ¿Cree usted que estos eventos consiguen su fin de promoción o en qué les pueden llegar a beneficiar? Principalmente nos ayuda a estar junto a las actividades turísticas. Muchas veces por nuestro propio trabajo no nos conocemos y esto hace que nos conozcamos, que tengamos un acercamiento y por lo tanto una sinergia de trabajo el día de mañana, indistintamente de que por supuesto estamos aquí sin olvidarlo en el Día Mundial del Turismo y estamos aquí para ellos, ¿no? Pero esta sinergia que nos da el estar juntos y conocernos a los que nos quedamos en la isla trabajando para recibir. Bueno, ha habido bastante, muchísimo diría yo, gracias a que hemos logrado coincidir pues con muchísimas cosas. Tenemos tres cruceros maravillosos en el puerto que están aquí mismo. Tenemos toda la ciudadanía que siempre que hay un evento pues participa muchísimo. Tenemos la entrega de premios, con lo cual pues gracias a Dios hemos notado mucha afluencia. Pues muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y espero que siga bien toda la feria. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, ¿con quién estoy hablando? ¿En qué stand estamos ahora? Hola, buenos días, mi nombre es Laura y estamos en el stand de Walking Gran Canaria. ¿En qué consiste más o menos los servicios que ofrece su empresa? Pues ofrecemos rutas de senderismo guiadas en lo que es la isla de Gran Canaria. Rutas que salen todos los días, de lunes a domingo, tanto de Las Palmas de Gran Canaria como desde el sur de la isla. Y cuéntame, ¿cómo te ha beneficiado o cómo les ha beneficiado este evento? Pues este tipo de eventos están bien para promocionar un poquito las distintas opciones que hay de turismo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, para conocer el resto de la isla, por ejemplo con el tema de los cruceros, siempre son una buena idea. ¿Y cómo has visto la afluencia del turismo esta mañana? ¿Te han venido mucha gente a preguntar? ¿Has visto que esto está, que ha habido un movimiento por aquí? Sí, de momento no ha habido quizá a lo mejor demasiada gente, pero bueno, todavía queda un ratito y a ver si ahora a las horas centrales del día se anima un poquito más, pero bien, va viniendo gentecita para preguntar. ¿Crees que deberían hacer más eventos de esta índole aquí desde el Cabildo o aquí en la ciudad, desde el Ayuntamiento? Sí, siempre que sean eventos para promocionar el turismo, que es importante con la cantidad y la afluencia de turistas que cada vez es mayor, todo eso es bienvenido. Vale, pues muchas gracias Laura por dedicarnos tu tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Tito y nada, nuestro stand es sobre, bueno, una empresa que tiene triciclo eléctrico y hacemos varias rutas guiadas por aquí y por el Parque Santa Catalina y nuestros clientes residentes, extranjeros, bueno, pues para darnos a conocer, cuanta más gente lo típico mejor y como es algo nuevo, pues para promocionar. Y dígame, ¿cree que deberían hacer más eventos de esta índole que tengan que ver con el turismo aquí en la ciudad? Sí, la verdad que no estaría nada mal de, no sé si se hace una vez al año o por lo menos cada 6 meses, pero sí vendría bien, la verdad. Pues nos encontramos aquí con Carolina Ojeda en la empresa de Ciclo Feliz y cuéntanos, ¿qué tienes por aquí por tu stand? Hola, buenas tardes, tenemos por aquí unas rutas turísticas para hacer en los tuk-tuk, las motos típicas estas que vienen desde Italia y vamos por todas las calles. Es una ruta a la carta, lo que tú quieras hacer de distintos precios, desde 20 euros puedes estar media hora, una hora y media, y el turista puede conocer desde Vegueta, la zona de las canteras y todo este tema que nos representa. Este tipo de eventos está muy bien porque nos damos a conocer quizás más con la gente de aquí que con la gente que viene. Hoy, por ejemplo, es un buen día porque vienen 3 barcos y ellos no nos pueden visitar, les podemos explicar mejor, pero quizás hasta entre compañeros es muy bueno, porque entre compañeros nos conocemos unos a otros, nos echamos una mano y del mismo sector, pues cosas que tú no haces, puedes contactar con ellos y lo pueden hacer otros. ¿Y has observado aquí mucha afluencia de gente esta mañana? Otros años ha habido quizás más, un poco más de gente, porque estamos un poco como de paso, al haber separado las carpas, estamos un poco de paso, pero sí ha habido gente, turismo sí ha habido. Gente de aquí ha faltado un poco. Sí, tendrían que hacer cada cierto tiempo, no dejarse tanto una vez al año, sino cada cierto tiempo hacer más eventos y más para que la gente de aquí se mueva, los barcos ahora que viene la temporada y empieza, pues hay que darles promoción y darnos a conocer porque esta es la, de esto vivimos, esta es la comida de nosotros. Pues muchísimas gracias Carolina por tu tiempo. A ustedes, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Estoy aquí hablando con Laila, que es la Relaciones Públicas del Casino Las Palmas. Cuéntame, ¿qué tienes por aquí en el stand? Hola, buenos días. Pues mira, aquí en Casino Las Palmas, en nuestro stand, estamos promocionando todos los servicios que damos en Casino Las Palmas. Desde nuestro maravilloso show todos los fines de semana, viernes y sábado, por 28 euros venta anticipada. Nuestro brunch todos los domingos de 11 y media de la mañana a 1 del mediodía. Desayuno desde 1,95 euros, consumo natural hasta 3,25 euros. Y luego nuestra amplia sala de juegos. Tenemos blackjack, ruleta. Particularmente a Casino Las Palmas le gusta salir a la calle porque así rompemos el tabú, el mito de que el casino es para gente mayor o para gente que le sobra mucho, mucho el dinero. Para nada, nosotros queremos acogerlos a todos siempre que seáis mayores de edad. En Casino Las Palmas tenéis vuestro hueco. Salir a la calle influye que la gente nos vea, que nos conozca mejor, tener un trato más cercano, más directo con la gente, sobre todo la gente de la isla. Y en días como hoy, en la Feria del Turismo, los cruceristas que nos visitan, los tripulantes, gente que viene a conocer nuestra isla y a saber todos los servicios que damos. Es decir, en poquito tiempo intentar que lo pasen lo mejor posible. Y dime, ¿cómo has visto la afluencia de gente en el evento esta mañana? Pues mira, la verdad que muy animado, todo se ha dicho, se ha amenizado el evento con música típica canaria, eso llama mucho al turista de fuera. También los 6 cruceros que tenemos en puerto ha hecho que este día sea un día fantástico. Tenemos un sol radiante que hace que la gente se anime a salir a la calle, a pasear. Todo se ha dicho, es sábado, la gente tiende a salir, a promocionar. Por aquí hay muchos compañeros, muchas empresas que dan obsequios, regalos, y la verdad que a la gente le gusta salir a la calle, no tener que meterse en una nave para ver lo que podemos ofrecer aquí en Las Palmas. Es que, bueno, ¿crees que se deberían organizar más eventos de esta índole aquí en la ciudad? Pues sí, muchos más. Hacer conocer que la capital, la zona puerto, Las Palmas, también es una zona turística en la que te la puedes pasar muy bien. No todo tiene que ser en la zona sur, aquí podríamos hacer grandes conciertos, grandes desfiles, despliegues de día de feria, y la verdad que sí, invito a que las empresas, a que el ayuntamiento, a que el cabildo organice más cosas de este tipo para las empresas de la capital de Gran Canaria. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por dedicarnos, bueno, toda tu atención. Nada, muchas gracias a ustedes y que tengan un feliz día. Os esperamos en Casino Las Palmas. Gracias. Estoy hablando aquí con Virginia de la empresa Siete Mares y cuéntanos, ¿qué es lo que tienes por aquí por tu stand? Vale, Siete Mares es un centro de buceo situado en la playa de Las Canteras. Entonces estamos aquí para promocionar el buceo, los fondos de Las Canteras y de toda la isla de Gran Canaria. Bueno, pues siempre es un escaparate para que nos vea la gente y nos conozca, sepa dónde estamos y los servicios que ofrecemos. ¿Crees que en la ciudad deberían hacerse más eventos de esta índole sobre promoción del turismo? Hombre, pues siendo una ciudad principalmente turística, sí estaría bien, lo que sí que habrá que promocionarlos mucho más para que venga mucho más público. Vale, pues muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y tu atención. Muchas gracias a vosotros. Pues bueno, esto ha sido todo, acabamos de terminar nuestra ruta por los stands. Queríamos darle las gracias encarecidamente a los empresarios que nos han prestado un poco de su tiempo y les deseamos toda la suerte con sus proyectos. Radio Joven, LPA, en el Día Mundial del Turismo. Buenos días, señor Sato. Usted es el dueño del restaurante Fuji, era el dueño, sí, hace una década que se jubiló, por lo que tenemos entendido. Fue el primer restaurante en toda España dedicado a la comida japonesa. Nos gustaría saber, antes de asentarse aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos entendido que viajó por otras ciudades europeas. ¿Por qué decidió quedarse en esta ciudad y no por otras ciudades? ¿Qué le llamó la atención de esta ciudad? Aquella entonces era un sitio muy cosmopolita, lleno de extranjeros, porque he comenzado turismo de escandinavos, ¿no? Aparte de base fuerte de fruta de pesca japonesa, había mucho movimiento. Así he comenzado trabajar, ya no se preocupaba para regresar. ¿Cree que la comida japonesa tiene más atractivo hoy en día que a lo mejor hace 40 años o hace 50 años? Claro que sí, aquella entonces nadie conocía comida japonesa, por eso el público, gente de aquí casi cero, españoles cero. Pero vinieron escandinavos, sí, mucha gente y japoneses, marineros japoneses, y así he comenzado. Pero poco a poco, enseñando, tratando gente, así final hemos ganado cliente de aquí, ¿no? Y al mismo tiempo, año 1980, por ahí, economía japonesa ha crecido una barbaridad y gente del mundo ha prestado atención a Japón. Mucha gente pensaba qué alimentación para ellos. Así, claro, comida japonesa poco a poco, y hoy día la conocen mundialmente, ¿no? ¿Fue difícil el comienzo para usted? Claro que sí, porque normalmente montar un negocio necesario capital y preparación y todo. Hemos comenzado este sentido muy pobre, sin idioma, sin material como debido, pero gracias a que Puerto Franco y por base de fruta japonesa, había comerciantes importadores y trayendo ya comida, material base, por ejemplo, salsa soya, pasta de soja, de todo, ¿no? Y luego aquí hay pescado, buen pescado todo el año, eso ha ayudado mucho. Y para mismo el restaurante sigue abierto. ¿Quién lleva ahora mismo su restaurante? Estoy muy, muy orgulloso. Sucedió mi sucesor, un canario se llama Miguel Martínez. Está trabajando muy bien, muy bien. Tiene nueva clientela y sigue funcionando bien, bien. Estoy muy orgulloso. Muy amable, muchas gracias. Radio Joven LPA. La cantera. Radio Joven, LPA, en el Día Mundial del Turismo. Buenos días, nos encontramos con Pedro Quevedo Iturbe, concejal de turismo de Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, señor Quevedo. Hoy celebramos el Día Mundial del Turismo. ¿Nos podría decir cómo se ha planteado de esta manera tan dinámica? Bueno, porque es que nos tenemos que mentalizar de que el turismo es un sector de actividad económica y en consecuencia generadora de empleo y de economía para la ciudad, en consecuencia de desarrollo, extremadamente importante para nosotros. Representa el 30% del PIB canario. Así que lo que hay que hacer es tomárselo en serio. Visitas guiadas, rutas del Enyesque, artesanía, música en vivo, visitas gratuitas a la exposición del carnaval. Todo eso al mismo tiempo que miles de turistas desembarcan de los cruceros hoy esperados en el puerto de Las Palmas y de la Luz. Se podría decir que hoy es el día perfecto para esta celebración. ¿De qué forma repercutirá esta actividad en la zona isleta puerto? Bueno, pues esperamos que vamos a ver, lo que es importante para las personas que nos visitan es que capten que hay una dimensión que va más allá del sol y de la playa, ¿verdad? Y del buen clima. Esta es una oportunidad de hacer mover a la gente por una parte de la ciudad que tiene mucho de interesante. La gente no valora lo que no conoce, por lo tanto nuestro objetivo es movilizar a las personas que nos visitan dentro de la ciudad, en el entorno de la ciudad. Ese es un objetivo muy importante, para eso hay que ir haciendo reclamos, ¿no? Y los reclamos son, pues aquí hay danza, pues allí hay música, tenemos algunas visitas, entre otras, que nos atacan los piratas, para recordarles sobre todo a los ingleses que el señor Drake intentó expoliarnos varias veces. Todas esas cosas yo creo que hacen que la gente nos conozca mejor. Por otra parte, este día sirve además para la apuesta por jóvenes cantautores y cantautoras canarios y canarias, ¿no es así? Sí, claro, precisamente tenemos a quien ganó el concurso de jóvenes cantautores, pues yo creo que Faicán va a hacer un gran trabajo y entonces lo hemos promocionado todo lo que hemos podido, porque claro, además de vez en cuando tenemos que meter algún rejillo para promocionar lo que nos interesa. Y como usted habló, la historia de esta parte de la ciudad también está presente en el día de hoy. ¿Cree que esas visitas guiadas podrán ser algo a perpetuidad o al menos a largo plazo? Sí, no le quepa ninguna duda. Es decir, mira, yo me he dicho todas las veces que he podido, no me voy a cansar de decirlo, que la política turística no es contar turistas. No es cuántos vinieron y que hagan lo que les parezca y lo que se les ocurra, sino que nosotros tenemos que tratar de ayudar a que nos conozcan mejor. Si nosotros no respetamos nuestra historia, si no respetamos nuestras tradiciones, si no respetamos nuestra arquitectura, si no respetamos nuestro arte, si nosotros no lo respetamos, ¿cómo vamos a pretender que lo respeten los demás? Por ese motivo estamos haciendo un gran énfasis en esa parte de la cuestión. Sepa que estamos construyendo rutas turísticas adaptadas a los gustos de cada cual. Al que le interesa el modernismo, tenemos aquí un ejemplo extraordinario, a quien le interesa el racionalismo, a quien le interesa el arte antiguo, a quien le interesan los museos, tenemos que ser capaces de hacerles ver que todo eso es posible en esta ciudad, además de ir a la playa. Pues muchas gracias y que disfrute de este día tan especial. Nada, muchísimas gracias a ustedes. Radio Joven LPA en el Día Mundial del Turismo. Hola, muy buenas tardes. Estamos hoy día 24 de septiembre, Día Mundial del Turismo. Vamos a hacer un recorrido por algunos de los puestos de artesanía junto al Parque Santa Catalina. Estamos ahora mismo con Patricia Ferrari en uno de los puestos de jabones naturales. Si me permite, voy a hacerle algunas preguntas. ¿Y qué es lo que ofrece aquí exactamente? Porque por el olor me parece que huele bastante bien, ¿no? Hola, son todos jabones naturales a base de aceite de oliva virgen extra, nada reciclado, y luego ya otros aceites vegetales para que cada jabón tenga sus distintas propiedades. Hay una gran variedad de jabones para que cada jabón tenga sus distintas propiedades, como por ejemplo tiene el de lavanda, que es relajante, caléndula, que es para pieles sensibles, si tienen heridas, úlceras o tatuajes, porque es cicatrizante, antiséptico y antiinflamatorio. Avena para pieles sensibles, romero, dolores musculares y circulación, canela y chocolate, que es para todo tipo de pieles, rosa de mosqueta, hay una gran variedad de jabones. Ah, muy bien, ¿y cómo es el proceso de fabricación de todos estos jabones? Pues el proceso de fabricación es a base de todos los aceites, calentarlos, poner un álcalí, que es la sosa cáustica, para poder unir los aceites. Luego tienen un proceso de secado de un mes, mes y medio, para poderlos utilizar. ¿Tiene aquí alguna tienda o cualquier sitio donde también venda estos jabones? No, ahora mismo tiendas no tenemos, lo único que sí, cada vez que hay una feria, pues solemos ir a todas las ferias. Según haya feria, norte, sur, ahí estamos nosotros. Gracias, que pasen un buen día. Nos encontramos junto a Marta Braín en este puesto de segunda mano. Buenas tardes, Marta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me permite que le haga unas cuantas preguntas? Por supuesto. ¿Cómo consiguen toda esta ropa de segunda mano? Bueno, es ropa que nosotras hemos ido comprando o ropa que nos han ido enviando para que hagamos publicidad en nuestros blogs. Pero bueno, es ropa nuestra que van pasando las temporadas y para poder meter cosas nuevas hay que sacar. Entonces, bueno, simplemente que nos queremos deshacer de ella. Y hay tres blogueras aquí, ¿no? ¿Cómo son sus nombres? Pues una es Vanessa Díaz, que su blog es 27 Things. Otra es Ana Sagaceta, que su blog es My Dresser Myself. Ella es plus size, tiene, bueno, pues tallas más grandes. Y luego otra soy yo, que soy Marta Ibrahim, y mi blog tiene el mismo nombre. ¿Cómo va el negocio de vender estas ropas de segunda mano? Bueno, ya el mercadillo lo hemos hecho varias veces y ha habido veces que ha ido genial, hemos vendido muy bien. Y luego hay otras veces que hemos vendido menos. Yo creo que también depende de... influyen muchas cosas, ¿sabes? Del calor, del día que lo hagamos. O sea, hoy estamos empezando, así que no te puedo decir cómo va el día. Esperemos que se nos dé bien. Pero bueno, es que depende. Hay veces que nos ha ido mejor, otras veces que nos ha ido peor. Bueno, vale. Que hoy tengamos suerte. Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA en el Día Mundial del Turismo. Buenos días, nos encontramos con Jacinto Ortega, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en términos de juventud. Buenos días, Jacinto. Muy buenos días. ¿Cómo influye el Día Mundial del Turismo en la juventud de nuestra ciudad? Bueno, nosotros intentamos que exista la transversalidad en todas las áreas. El turismo joven es una realidad. La ciudad de Las Palmas está repleta de jóvenes turistas que nos encontramos tanto aquí en la zona de puerto, zona cantera, como en el propio casco antiguo, con lo cual tanto el área de juventud como el área de turismo tienen que estar siempre trabajando de la mano. Entonces, en esta celebración hoy, ¿en qué aspectos se han implicado ustedes de esta celebración? Pues mira, desde el área de juventud nosotros participamos, pues dinamizando de alguna forma con nuestros talleres las distintas carpas que están situadas aquí en el Parque Santa Catalina. A ver si podemos ahora terminar la entrevista bien. Y al igual que este taller, pues diversos talleres, como así también ganadores de festivales de la canción, pues hemos solicitado que participen y que dinamicen de una forma activa en el Día del Turismo. Y hoy ha visto usted mucho turismo joven hoy, el día de hoy. Sí, pues sí. Yo la verdad es que me decían uno de los responsables de la Oficina de Información al Turismo que hoy daba la casualidad, que no ha sido algo que tuviesen planeado, imagino, que ha coincidido con la llegada de tres cruceros, que normalmente no se suele dar esa circunstancia que lleguen tres cruceros. Entonces, hoy sí que, y se ve mucho joven, al igual que turista de todas las edades, se ve mucho joven turista aquí paseando en la zona del puerto. ¿A qué opinión le merece usted el conocimiento de los jóvenes acerca del turismo en Las Palmas? ¿Usted cree que hay ese conocimiento? ¿Cree que están concienciados de que Las Palmas es, cómo decirlo, un nexo entre culturas y por ende una comunicación para el turismo mundial? Yo creo que como en todo, los distintos segmentos sociales de nuestra ciudad hacen que una parte de los jóvenes esté más concienciada que otra. Ahí tenemos nosotros un debe en cuanto a la publicidad, ¿no? De la importancia que tienen el turismo para no solo para la parte de la juventud de la ciudad de Las Palmas, sino para toda la sociedad en sí. Y cuéntenos, ¿qué planes tiene la concejalía en 3 meses, 4 meses vista? Pues mira, nosotros seguimos dinamizando la ciudad, como venimos haciéndolo desde el principio, desde que llegamos a este gobierno, a esta corporación, con una serie de actividades a lo largo. Uno de nuestros lemas, no como lema, sino como idea base, es que queríamos atraer a la juventud, sino nosotros ser los que saliésemos a la calle, como estamos haciendo, una cantidad de talleres, para hacerle más fácil acceso a los jóvenes. La crisis ha propiciado, o en este caso ha significado que muchos jóvenes no tengan ni siquiera dinero para acercarse a donde, sobre todo a los lugares más emblemáticos como es este donde estamos hoy, el Parque Santa Catalina. Por eso diferentes actividades las hemos repartido a lo largo de todos los distritos, para hacerse lo más fácil, ¿no? Que no nos digan muchos jóvenes, con toda la consecuencia y sabiendo de la realidad, de que es verdad, de que es cierto, que no tienen medios para acercarse. Nosotros creemos que debemos que ser nosotros los que acerquemos esta área a los jóvenes, y próximamente, aparte de participar en los eventos internacionales, tenemos ahora para octubre, que ya lo digo porque lo tenemos muy próximo, se darán lugar unos talleres, unas jornadas en la zona del Parque San Telmo, donde vamos a dinamizar también, será el 27 de octubre, vamos a intentar dinamizar la ciudad con talleres y algún tipo de unas cuantas carpas para que los propios jóvenes sean quienes trabajen, quienes interactúen con el resto de la ciudadanía. Una perfecta idea. Pues muchas gracias y que pase un buen día de Mundial del Turismo. Muchas gracias a ti y nada, a seguir así, que se lo estáis haciendo muy, muy bien. Muchas gracias. Radio Joven LPA, La Cantera. Radio Joven LPA en el Día Mundial del Turismo. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a preguntar otra vez cuál es la primera impresión de nuestra ciudad. So, what's your first impression of the city here? I think it's really good. I think it's a really nice place. What do you think about the weather here? Weather's beautiful. We have nothing but rain. So, what are you planning to do here, and what did you do? Did you enjoy your visit? We had a walk right along the sea, and then we've been for a lager. So thanks so much for your time. Enjoy the rest of your trip. Pues lo que nos han dicho por aquí es que bueno, ellos han disfrutado mucho de la ciudad, han llegado, le cuesta mucho, a ellos les encanta nuestro clima porque ellos no tienen nada pero lluvia, y excepto la lluvia, y bueno, han estado por aquí dando una vuelta por la zona y ahora tendrán que volver a su crucero. Así que les dejamos y que les deseamos un buen viaje. Radio Joven, LPA, en el Día Mundial del Turismo. Buenos días, presentamos al grupo LAX, compuesto por Isaac, Carlos, Rafa y Alfredo. ¿Qué tal? Buenas. Ah, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo os conocisteis? Esa es la pregunta, Alfredo. Pues nos conocimos en una fiesta, los cuatro, de instituto. Somos tres primos y un hermano, así que imagínate. Bueno, tenemos entendido que antes de surgir LAX existía otro grupo que se llamaba Espacio Libre. Sí. Y que hubo un viaje a California, algo así, ¿puede ser? Según algunos medios acabamos de llegar. O sea, ayer sí, siempre dicen yo, ¿qué tal? Acaban de llegar de California, pero fue hace 2 añitos ya, ¿sabes? Así que bueno, fue un cambio porque vimos que teníamos que componer en inglés también, no solamente en español, para no limitarnos fronteras y poder dar conciertos donde nos apetezca. Y es lo que ha hecho que el cambio esté a LAX, que no tiene nada que ver con Espacio Libre. Antes era pop rock en español y ahora es un pop más internacional en inglés. Es decir, que el tipo de música que ahora compone LAX, ¿cuál dirías que es? ¿Tú cuál dirías que es, que lo acabas de escuchar? ¿Rock? Por ejemplo, un pop rock, pero en inglés, sí. No nos escucha mucho, ¿eh? Estás aquí escribiendo las palabras, se te ha visto la cara de... Yo te escuché, pero estaba también haciendo tu entrevista. Muy bien. ¿Y qué significan las siglas LAX? Pues las siglas LAX vienen ya de la época de Espacio Libre ya. Nuestro primer EP se tituló LAX porque el productor con el que lo grabamos era de Los Ángeles, de California. Y entonces, claro, siempre cuando él llegó aquí, la maleta ponía las iniciales del aeropuerto de Los Ángeles, LAX. Entonces dijimos, pues vamos a ponerle el título al disco LAX. Y luego ya con el cambio de nombre, pues fuimos a grabar allá, nos gustó todo aquello y sacamos la foto típica de que habíamos visto en todo los internet de LAX, el aeropuerto. Y entonces decidimos que el nuevo nombre para el grupo tenía que ser LAX y así tenemos una continuidad con lo que era Espacio Libre. ¿Y cuáles son sus referentes musicales? Todas, ¿eh? Pues desde Joaquín Sabina... No, la verdad que escuchamos bastante variedad de música. Antes hacíamos referentes como El Canto del Loco, Hombre G, Pereza y Pinoy. Pero dado al cambio que hemos hecho, pues ahora nuestros referentes también escuchamos la misma música, ¿no? Pero ahora tocamos temas de Bruno Mars, Maroon 5, y la verdad que nos hacen evolucionar musicalmente. Y creo que está respondida la pregunta, ¿no? Sí. Yo estuve cotillando un poco el Facebook de ustedes y vi que recomendaban ver en el Monopol, Eight Days a Week de los Beatles. ¿Están bien referentes ustedes? ¿Alfredo te puede contestar a esa pregunta? ¿Cuántas veces has visto la peli, Alfredo? Bueno, yo lo vi el domingo y me encantó. Así soy que... el único que no la ha visto, pero... pero porque estoy todo el puto día ensayando, que lo sepas, ¿vale? Todo el día metido en el cuarto ensayo con pizza. Que no he tenido tiempo, pero mañana la voy a ver. Si está domingo. Si alguien quiere acompañarlo a verlo al cine, es un buen momento. No, pero sí, nos encantó. A nosotros estamos encantados, súper motivados. Vinimos hoy extra motivados precisamente después de ver esa peli. Y desde aquí queremos invitar a todos los oyentes de ustedes a que vayan a verla o que repitan. Lo que tiene es el único que tiene pareja. Bueno, ¿y estuvieron nominados a los Grammys Latinos como grupo? Pre-nominado. Hay una gran diferencia entre el nominado. Los nominados son 6 y los prenominados son 20 y pico, ¿sabes? Pero es a nivel mundial, ¿sabes? ¿Y ha supuesto eso un impulso a ustedes como en la carrera? ¿Qué les ha supuesto? Sobre todo nos ha servido para darnos cuenta que la música que hacíamos gustaba, ¿no? Que no era algo que pueda hacer cualquier grupo. Entonces, todo el trabajo que habíamos invertido grabando en Los Ángeles, en San Diego, pues luego con el videoclip que hicimos aquí con un equipo que trabajó solamente para el videoclip tremendo, pues que te prenominen para los Grammys, pues has hecho las cosas bien, ¿sabes? Que no nos daba ganas para seguir trabajando como seguimos haciendo ahora y esperemos tener las mismas ganas de aquí en adelante. ¿Qué han hecho para obtener una mayor proyección internacional? Pues sobre todo el cambio a LAX, el cantar en inglés, nos permite ir a Inglaterra o ir a Alemania o ir a Rusia o ir a Puerto Rico. Y hard work. Y tener las puertas abiertas en donde queramos ir, claro. Yo trabajo duro. Bueno, Isaac, quiero que me digas una virtud y un defecto de Rafa. Tú de mí. Una virtud y un defecto de Rafa. Yo creo que defectos tiene poco. Quizás cuando se pone muy cabezón conmigo, que no me pasa una, me subo un poco la nube y ya enseguida me pega una hostia y me baja a la realidad. Ese puede ser un defecto, ¿sabes? Porque a mí me gusta estar un poco en la nube. Y una virtud yo creo que es su compromiso con el grupo y su seriedad, ¿sabes? Es el más puntual del grupo. Y es el que el primero que está, si hay que grabar algo, el primero que está ahí, el primero que te llama, el primero, señores, acuérdense qué tal. Un poco el disco duro del grupo. ¿Sabes? Está, esa es una buena virtud. ¿Quieres venganza? No. A ver, la virtud que lo que él me dio como defecto, yo se lo digo como... Es su defecto también, que está siempre en la nube y de vez en cuando hay que darle un cogotazo, sí, le bajas un poco la nube y así. Luego la virtud que tiene es que siempre está ilusionado, siempre está, señores, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer esto, y tiene, tira de nosotros, por así decirlo, nos contagia de la ilusión que tiene y eso es una virtud que tiene. Para terminar, ¿tenéis algún proyecto en mente? Oye, nada, que ellos también tienen que decirse algo, ¿no? Que nos quedamos, que a ver. Se reparten las preguntas. No, venga, más. Venga, una de todas, venga. A él, a ti. Venga, una virtud y un defecto de Carlos. De Carlos. Defecto en la barba esa. Que no se la lava hace una semana, mira. Total. Ya tiene hasta piojo ya ahí. Que saca una botella de agua de la barba, ¿viste? O sea, ya me la bebía. Y virtudes, ahora mismo no se me ocurre. Lo siento, primo, estoy espeso. Me cuesta. No, no, la verdad que es un buen chico. Un chico sensible. Y no, la verdad que Carlos es como la parte técnica del grupo, ¿no? Sin él no estaría todo esto montado. Todas las secuencias las hace él, se pone unos curros que te cagan. La mayor parte, el mayor peso de la música cae en él. Y gracias a él sonamos como sonamos, prácticamente. Se lo acaba inventado todo, pero no pasa nada. Sobre todo al principio, pero tampoco pasa nada. Como defecto, pues a veces su... Como virtud, pues tiene muchas. Estaba esperando este momento. No, la verdad que como todos a veces tenemos bajones y subidas en nuestra vida y la verdad que a veces hay que espabilarlo un poco, pero la verdad que cuando se compromete se pone serio y no para de romper platos dándole caña a la batería, ¿sabes? Oh, estamos contentos. Bueno, este momento me ha recordado a tú cuando veas el en el Monopol esto de los Beatles, vas a ver que cuando lo vayas a ver vas a ver que decían de ellos que eran unos descarados, pero no eran unos maleducados. Y ustedes tienen un poquito de eso a la hora de ser entrevistados. Qué piropo más bonito nos ha dicho. Bueno, pues les deseamos mucha suerte en la trayectoria musical. Esperamos que hayan disfrutado hoy aquí en la feria. Sí, mucho. Y nada, que muchas gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ustedes tres? Pónganse en el micro, díganlo también, que nosotros nos hemos presentado. A Sahara. Yo me llamo Iris. Y al sonido, Susana. Pues muchas gracias a las tres y seguro que nos veremos más entrevistas, ¿no? Muy bien. Y en un concierto también. Qué guay, pues gracias. Muchas gracias. Radio Joven, LPA, en el Día Mundial del Turismo. Este ha sido el programa por el Día Internacional del Turismo y nos volveremos a ver en Radio Joven LPA. Saludos. Radio Joven LPA, La Cantera,